a town with a desert sun. Gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 433. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales de archive.org y voz.com, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles, joder, que parece que no sé qué día vivo, todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, vía internautica, la medianoche del viernes al sábado, y los domingos a las 8 y media de la tarde, repetimos. 433 de Rutas Enemigas, un programa eminentemente rockero, es el que va a sonar hoy aquí, desde la cueva de Onda Polígono, en Toledo. Para empezar, el disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, ya sabéis, Big Little Town, segundo disco de enero de este año a través de Folk Records, de la banda madrileña de Flamingos Bite. La canción que habéis escuchado se llama Roads. ¿Y qué decir de este discazo? Yo creo que lo único que puedo hacer es que cada vez que pongo una canción, pues es dedicarle grandes elogios. A cada escucha crece y crece. Un disco autoproducido de manera impecable y que ha sido por la banda y que ha sido ingenierado y mezclado por Guille Molina. Un disco que seguiremos pinchando y que yo creo que va a terminar compartiendo podio con algún otro, porque tengo ahí unos candidatos que me están quemando los dedos ya de no poder dar al play. Después de escuchar a The Flamingos Bite, seguimos con más rock and roll a la vieja usanza, pero esta vez nos vamos a Barcelona, también de enero de este año. Cambiamos de discográfica, hablamos ahora de Family Spree. Segundo disco también de Los Cuatro Señores. Gentes, entre otras bandas, de Brighton 64 y Camembert, bandas reconocidísimas del revival mod catalán de los 80, pero que aquí pues cambia el asunto. Un disco este que se llama De tu set a la Rambla, producido por Mike Mariconda, que está en todas partes últimamente por aquí produciendo, y es un álbum dedicado a su ciudad, a Barcelona, aunque de manera natural, nada forzada, nada premeditada, ¿no? Los Cuatro Señores lo que hacen es, pues es rock setentero y callejero con algo de otras cosas, como pueden ser psicodelia o pop rock o rockabilly o un poquito de todo. Pero vamos, lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Tus Delicias, suena como si los Burning se hubieran mudado a vivir al barrio de Gracia, pero así, tal cual. Vamos a escucharlo. Tus Delicias, Los Cuatro Señores, desde Varna. Bajo Cuestas del Carmelo, de nuevo sábado tarde, amigos en el Delicias, bebiendo antes de encontrarte. Tengo que hacerme una moto, disimulando en las ramblas, y subir hasta Pedralbes, tu mansión de clase alta. Guarda tus delicias para tu pijo aparte. Puede que ya no te rías cuando me tengas delante. De llamaneras, esa torre alucinante. Yo entraba de madrugada a lamer tus humedades. Los susurros catalanes no consiguen ablandarme. Cuando juras y suspiras, solo son medias verdades. Para tu pijo aparte, puede que ya no te rías cuando me tengas delante. Cuando me tengas delante, y ahora guarda tus delitos. Música especial para escuchar ahí en el barrio, en el de Sants, por ejemplo, con una buena shiveca de litro en la mano, ¿no? Esta gente, los cuatro señores, manejan el rock and roll, pero perfectamente. Ahí estaban. Tus Delicias se llamaba este tema de su segundo disco, De Tu Set a la Rambla. Ahora nos vamos al Imperio, a Estados Unidos, los 90. A un recopilatorio de demos de las primeras épocas de esta banda que no han sido publicadas antes. Una banda que se llama, es de Kansas, se llaman Track Stop Love. Esta reedición se hizo en el 2017. Aquí en Rutas Enemigas hemos llegado un poquito tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y la verdad es que esta banda que yo desconocía y que al final, pues mira, ha aparecido por ahí. Pues está bastante bien. El disco se llama Can't Hear It, 1991-1994. Y la banda Track Stop Love pues se maneja en el ámbito del alt country, ese que decían, ¿no? Horror redaíces con aires indies, ¿no? Que nos remiten a bandas como, por ejemplo, Replacement o Aunque Tu Pelo, ¿no? O los primeros Wilco también puede ser. Una banda que tenía su intrahistoria curiosa, ¿no? Ficharon, por ejemplo, por una discográfica a la cual eligieron porque estaba dirigida por mafiosos y a eso a ellos les gustaba, les hacía gracia. También uno de sus discos, creo que tienen dos LPs, fue producido por un miembro de los Big Star, por el batería, y que una de sus aficiones habituales era emborracharse y darse de hostias directamente. Pero bueno, ahí se iban para adelante, seguían para adelante, aunque se zumbaban de lo lindo, pero seguían para adelante. Vamos a escuchar un tema incluido en ese recopilatorio de demos que os he inventado antes, que es fantástico, la verdad. Y el cual quiero dedicar, ya que hablamos de Track Stop Love, o sea, track en inglés se hace referencia a los camionacos, ¿no? Pues se lo quiero dedicar a un antiguo colaborador de aquí de Rutas Enemigas, camionero él, el diablo sobre ruedas, que parece ser que anda un poquito pachucho, pero vamos, que poca cosa, tío. A mejorarse. Vamos a escuchar Tommy de Track Stop Love y sube el volumen, baby. Tonight, discazo, este de Tommy, de Track Stop Love, aires de independencia, aires de punk, para mezclar con ese rock americano, ¿no? Tan enraizado, ¿no? Que es la escena de esos años 90, 80, 90, que ya te digo, por ejemplo, los Replacements, ¿no? Por ejemplo, aquí suena un poquito a Replacement también. Bueno, ahí lo dejamos. Antes no he dicho, cuando es una cosa habitual en mí, nunca anuncio al principio lo que va a haber. Y en el programa de hoy, pues cogemos el carro, echamos gasolina, lo justo, tampoco nos pasemos, que la cosa está complicada. Y enfilamos la A2 hasta Barcelona, donde Manel nos va a contar historias de allí. Nuestro corresponsal, Rutero, en doble sentido, además, en Barna, ¿no? Además, esto, pues mira, esta canción primera que vamos a poner para la sección de Manel, la 2, también le va al pego al señor Diablo sobre Ruedas, sí señor, porque él ha elegido hablar de la banda de allí de Barcelona, Lipstick, y de intro, y de su nuevo disco, sobre todo, pero de intro ha elegido una canción que se llama The Devil in Me, o sea, el diablo dentro de mí, ¿no? Pues un poquito sí que tenemos al diablo dentro de nosotros. Y os dejo de dar la brasa y vamos a escuchar a los Lipstick, luego a Manel y luego a los Lipstick otra vez. Venga, vamos a darle caña. It's time you could be right. Just take a look outside the window. My tears am falling down. Oh, oh, there is no way to hide. Nowhere to turn, the good times back. This time we can go on. It's over, all over. Oh, amigos, una nueva conexión desde la A2 para comentar temas y novedades culturales desde la capital catalana, tal y como acostumbro en esta sección, ¿no? Hoy vamos con Lipstick y con su nueva entrega discográfica. Lipstick son cuatro amigos del instituto que deciden formar una banda para canalizar la energía juvenil y su pasión por el rock and roll, ¿no? Hasta aquí, pues nada nuevo, como cientos de miles de bandas en la historia del rock and roll, ¿no? Corría el año 1989, muy jóvenes, y tras ensayar y algún que probarlo deciden dejarlo, pues un año después prácticamente, supongo que la juventud y esas cosas, ¿no?, que suelen pasar. Pero vaya, lo que podríamos denominar como el típico caso de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Pero mira lo que son las cosas. 10 años después, en el 2000, ese mismo cuarteto de amigos decide volver a la carga y desde entonces pues ya no han parado, a su ritmo y a su manera, pero no han parado. De hecho, su nombre, Lipstick, recordar, da muchas pistas sobre ellos, lápiz de labios. Enamorados del glam, New York Dolls, David Bowie, T-Rex, Andaman de Ants, del que hacen una versión de Christian Dior, del hard rock y del punk, su música es un híbrido de todos estos géneros, ¿no? Pero aparte le añaden una buena inyección de melodía en las partes vocales, lo que les suma incluso algo de power pop. Así que, imaginar, ¿no? Glam, hard rock, punk, power pop, nos da como resultado canciones urgentes, guitarras crujientes, ritmos acelerados y unos estribillos que se pegan como lapas. Han tocado en todos los clubes de la ciudad condal, en muchos de Cataluña, han teloneado a Misfits, a Twisted Sister, a Nashville Pussy y han hecho alguna que otra escapada por el resto de la geografía nacional. Hasta el momento tienen 4 discos, un EP autoeditado, Feedback Destroyer, autoeditado como decíamos en el 2002, A Kind of Self-Destruction, editado por Lengua Armada en el 2006, y Anthems for Life and Death, también editado por Lengua Armada en el 2013. Y ahora, que es el tema que nos ocupa, pues acaban de editar Inner City en vinilo y CD, y no cabe duda que es un trabajo sólido como una roca, que muestra una banda en plena forma, consciente de que están donde les gusta estar, de que ya la veteranía es un grado y que saben que están aquí, si están aquí es ante todo por su propio placer. Ya han perdido la urgencia y todas esas cosas que tienen los músicos de triunfar y llegar a muchísimo más público. Ellos ahora, como decimos, están prácticamente para su propio placer, que es el nuestro. Hacen lo que les gusta, como les gusta, de la manera que les gusta. Les mantiene unidos. No olvidemos remarcar que siguen siendo los mismos miembros originales de hace más de 3 décadas. Y esa constancia hace que les podamos seguir viendo sobre un escenario, que ese es otro de sus puntos fuertes. Depende de la noche, pueden ser tan caóticos como geniales, pero ese es parte de su encanto, de su personalidad, de una banda que vive el momento y todavía conserva esa sensación de locura e imprevisibilidad que siempre llevaría ya asociado a un concierto de rock and roll, ¿no? Ya no hablamos de aquel famoso sensación de peligro, pero sí un poquito de esa locura y de esas cosas que a veces están perdidas, ¿no?, en función de la perfección técnica y de tocar más bien que nadie, ¿no? Bueno, como os decía, el disco ha sido editado por la familia Revolución y le podéis dar una escucha en el Bandcamp de ese sello discográfico. La familia Revolución Bandcamp, podéis escucharlo entero. Y también podéis ver el vídeo de la canción que hemos elegido como cierre en YouTube. Os aseguro que a algunos os traerá muchos recuerdos del pelo largo, como decían los geniales Burning, ¿no? La canción que abrirá esta colaboración es The Devil in Me, una canción de su disco Self of Destruction, que a mí particularmente me gusta mucho. Y el cierre, pues como os decía, es con la canción Homeless, que es el single de este nuevo disco Inner City, ¿no? Recibid el acostumbrado abrazo virtual, cuidaros mucho y nos reencontramos en la próxima ocasión para una nueva conexión desde esta A2. Hasta pronto. Six train, singing tattoos. That's you. You know you got nothing to lose. Now you play your song, taking on the stage, still waiting for the train, hanging out with your friends back in the neighborhood. Has escuchado Homeless de Lipstick y esto es Rutas Enemigas número 433. Ya sabéis, en las sintonías de Radio Almaina, Granada, Radio Prana, Asturias y Onda Polígono, Toledo. Gracias, Manel, por tu aportación, como siempre tan generosa. Y disculpar a todos el fallo técnico ese del principio de la sección, que se me ha ido un poquito ahí la pinza. Tras el paréntesis barcelonés, nos volvemos a ir a Kansas. Parece como si yo circulase muchas veces por los sitios como cual buitre, ¿no? Ahí a ver qué cae. Y la verdad es que esta vez ha caído también bastante, bastante carne. Chicha. Se llama ella Hannah Norris y va acompañada de The Band. Hannah Norris and The Band. Tiene publicados un par de LPs y varios singles y EP. Y lo que vamos a poner es su última referencia, es un single de 2018 que podéis encontrar en su Bandcamp y que se llama Echo Death. Rock crudo y desde las tripas y desde los ovarios, diría yo. Poca info más os puedo dar de ella, de Hannah Norris y de su gente, pero la verdad es que suena de puta madre. Vamos con ella, Hannah Norris and the Band, Echo Death. Knocking at my door. Gotta say I won't be here no more. Not to be bad hearted, it's not the same as before. stop here. I'm running all over town. Those girls who love you, we'll run you in the ground. Lo que decía, un trallazo monumental este de Hannah Norris and the Band, Ego Death, rock desde las tripas, desde los ovarios, desde yo que sé, desde dentro del todo. Ahí va. Bueno, me da mi. Venga, hace mucho tiempo ya que no sonaba. Hacía mucho tiempo que no sonaba el teléfono por aquí. A ver, que lo descuelgo. Dígame. Hola, doña Flora, ¿qué tal? Hola, Dani, majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y vos? Pues bien, un poco llena de torrijas. Está en Torrija, perdía. Estoy en Torrija, pero qué ricas, oye. Hombre, no se jode. Comiéndomela. Pues tenga cuidado con el colesterol. Tenga cuidado con el colesterol. Yo también. Bueno, yo qué sé, el colesterol bueno, el colesterol malo, yo qué sé, las cosas de la edad. Ay, sabes. No. Yo todo lo tengo bueno, ¿eh? Yo todo bueno. Mi colesterol ni leche. Yo me tomo mis torrijas que están bien ricas, hombre. Hombre, a ver. Pues yo bien. ¿A ti no te gusta? Está bien. Sí, también un poco entorrijado de estos últimos días. Pero bueno, aparte de la entorrijada que llevo yo natural. En general. Oye, sí. No, que está muy bien últimamente. Ah, sí, estoy muy bien. Mira, llamaba yo. ¿No me va a echar la bronca? Mira, como se yo, no, porque es que mira, en el último ruta que yo he escuchado, que claro, ahora no me acuerdo cuál es. A ver. Bueno, el último que escuché, hablaste mucho de música de mi época. Mira, sí, ya me acuerdo. Uno que sonaban, unos que se llamaban The Flamingo Bay o algo así. Sí, que es el disco cabecera actual en ruta, sí. Uy, sí, que de eso también yo quería hablar. Me gustaron, ¿eh? Pero yo me acuerdo. Yo cuando escuchaba a este muchacho al principio, sonaba otra música al principio, ¿verdad? No. Los enemigos. Pero sí, pero bueno, pero yo también tengo mis claros y mis oscuros, doña Flora. Ah, claro, yo decía, ay, mi memoria me falla, pues es que me gustaba a mí el tema de los enemigos. Que está bien, los flamingos va esto, también. Sí. Va a sonar todo el EP entero, no se preocupe. ¿Entero? Ah, vale. Pues justo en ese programa, dice, mira, has hablado de música de mi época, estaba más tranquilito. Ah, bueno. Creo que era el 431, creo que era. Es que no veo los números. Que sonaron los Love y los Pelvis for Shine. Música. No sé, porque hablan muy raro y dices cosas, pero es verdad que la música, mira. Pusiste una chica, se llama De Nickel. Ay, que en inglés. Sí. Esa, por ejemplo, esa que me gustó también. Bueno, y yo tuve recuerdos de mi época. Pero que sepa usted que The Knitters es una banda que viene del punk, que eran los antiguos los X de Los Ángeles. Ay, o sea, no sé para que usted, para que usted vea, para que usted vea, para que usted vea que los punkis también, oye, tienen su corazoncito. Sí, yo no digo que no, pero es que luego hablan de escupirte en la cara, ¿te acuerdas? Y luego te solo todo poco lo doble con a mí me vuelve. La vida es así, doña Flora, joder, o sea, usted está blandengue. Yo soy muy mayor para ir cambiando, ya lo sabes, y yo no digo que no, yo no digo que no, y sabes que yo a veces hago de este, ay, voy a ver dónde me lleva este y este, y voy por el Spotify ese, sí, sí, y le doy un voz por ahí, sí. Pero mira, esta vez no he necesitado, porque como me pusiste esa música tan bonita, que me gusta mucho ese programa, tengo que decir, vale, vale. Igual que una vez te digo que no me entero de nada, ese me gustó. Vale, muy me bien. Gustó los flamingos estos, sí, sí. Las nemiques, de Mites, como se llamen, sí, sí. Y me acordé, a ver si tú los conoces. ¿Tú conoces a Siuxisius? Sí, claro, pero pues, claro, ¿cómo no la voy a conocer? Si eso es un icono. La conocí, pues, claro, yo lo he bailado. ¿Usted bailaba esto, a Siuxi? Sí, pero, la Siuxi. Pero ya... Eran... Susi and the Banshees. Usted ya era un poquito más mayor, ya era mediana edad cuando bailaba. Ya, pero bailaba, pues yo bailo todavía, aunque sea de alta edad, ¿eh? Yo bailo mucho. Yo soy muy bailonga. Entonces yo estas las conozco y me acordaba yo. Y me recuerdo, no sé por qué, a la Susi and the Banshees. Hombre, dije, tienen ahí... Y le voy a decir yo a mi amigo Dani... que me ponga una. Pues ¿cuál pongo? Porque a mí esto me encanta, o sea, la Siuxi, ¿te Siuxi? Gusta? Ay, yo te iba a preguntar si te gustaban. Tengo dos o tres discos en casa, no, tres, para ser exactos. Anda. Tres vinilazos de ellos tengo. Mira, pues mira, a mí me gustan mucho, pero me hacía mucha gracia una que hablaba de Hong Kong Garden. Oh, sí, claro, es su single debut del año 78. Suenan así como música japonesa. Sí, un poco oriental, sí. Ay, qué bonita. Pues esa vas a poner. Que me apetece a mí. Pues tranquilamente, doña Flora, usted no se preocupe. Así que yo, mira, que llamo, me pone la música que quiere, que estoy invitado y no te regaña mucho. No, es para sus costumbres muy tranquila. Ha venido, las torrijas la han endulzado. Debe ser, no está bien, es que el último programa fue más tranquilo. También tengo que decirlo. Pues ya llegarán malas épocas, doña Flora. Es lo que me temo, que tú me das dos de ahí tranquila y a la tercera digo, ay, madre mía, la cabeza, ¿cómo me la puse? Para que se espabile un poco y que le trabaje el cerebro, coño. Venga, vale, si ¿no? Yo voy aquí resistiendo, si yo luego le escucho. Yo le escucho todo, ¿eh? Sí, sí, sí, ya sé que es usted una de mis oyentes más fieles. Yo sí, ya sabe que sí, que así me entretengo un rato. Me como las torrejas y escucho. Y a correr, diga que sí. Ahora, ya. No, correr no, que me cae. Bueno, vale, pues con el tacataca. O no lleva tacataca. Eso es. No. Todavía no. Muy bien, o sea, está en Navidad. Vale, guay. Pues, usted se sienta pues en el... eso, pues si me pone esa canción, yo te hago gusto. Pues ahora mismo, doña Flora. Ahora que viene. Oye, pues nada, majo. Que muchas gracias. De nada, mujer. Sigue así. Vale, haré lo que se pueda para contentar a mi más fiel audiencia, que es usted. Eso es, ya que yo ya le llamaré otro día, así ya sabe yo que ya le llamaré. Seguro que cae. Ala, claro. Bueno, ya sabe que volverá por aquí algún día, seguramente. Seguro, hombre. Sí. Yo le llamaría todos los días, pero no me parece bien. No es correcto esto, no lo han educado así. Claro que no. Claro. Digo, voy a darle aire que respire, muchacho. Muy bien. Pero ten cuidado que te estoy vigilando. Eso lo tengo clarísimo. Tengo como una espada de Damocles colgada del techo. Ahí está. Pues doña Flora. Ya, ponme la cancioncita y que suene. Cagando leches, doña Flora. Ay, ¿qué dice? Lo que me dice. Pues, cosa, es un hablar así de la calle. Cagando leches. Sí. Me ha hecho gracia. Bueno, doña Flora, un abrazo muy grande. Ala, Dios majo, he pasado bien. Ala, ahora va a sonar Siuxi and the Banshees con Hong Kong Garden en honor de doña Flora, nuestra más querida y más fiel oyente. Oh, Estoy feliz y contento porque aquí en el cubil de Onda Polígono nos han llegado los halagos de Doña Flora, que es una nuestra más fiel oyente, pero también la más crítica también. Y eso pues nos da gusto. Vamos a seguir, vamos a acabar, vamos con la recta final del programa. Vamos ahora con una banda, un supergrupo, que fue formado en 2012 por gentes como Keith Strain de los Flintstones, Eddie Muñoz de los Plimsolls o Clem Burke de los Blondie, entre otros. Se llaman The Split Squad. Han sacado su segundo disco, lo podemos escuchar aquí a través de Fall Records. Ha salido en febrero, se llama Another Cinderella, y en él, aparte de estos grandes nombres, pues hay colaboraciones de gente también de relumbrón, que formaron parte de grupazos como Dream Syndicate, John Fresh Fellows, Replacements, otra vez, etcétera, etcétera. Lo que hacen The Split Squad es mezclar todas esas influencias, todos esos sonidos que han estado manejando durante sus largas carreras, toda esta gente lo mezclan, o sea, hacen buen rock and roll y se lo pasan pipa. Y vamos a pasárnoslo pipa con ellos, nosotros también, con uno de los cortes que incluye este disco, Another Cinderella, de The Split Squad, y es el que da título al disco. I've been holding my ground while you're tearing me down. A page right out of your book. I've been hanging around by the lost and found, looking for what you took. I played all my cards. So why do you wanna make it so hard? It's just another Cinderella, looking for a fella, waiting for your prince to come. It's just another Cinderella. Girl, I'm here to tell ya, that ain't the way you get things done. No, no, it ain't the way you get things done. Ahí estaban The Split Squad, ese supergrupo, con un disco redondito y fresco y gozoso, que se llama Another Cinderella. Terminamos el programa de hoy, este Rutas Enemigas 433, en la sintonía, ya sabéis, de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Onda, Radio Pra, Nava Asturias. Y nos vamos con unos clásicos, más rock and roll del bueno. Los Deltonos. Por fin, el grupo cántabro ha hecho caso a las súplicas de la afición y han sacado su primer disco en directo tras 35 años on the road, en la carretera. En la Navidad del año pasado, justo el día de Navidad, el día 25 de diciembre, ellos se subieron al escenario Santander, allí en su casita, con unos vientos incluidos, y se grabaron este disco en directo que se llama Ho Ho Ho, que también ha editado Folk Records desde Madrid, este mismísimo mes de abril, el día 1 de abril salió. ¿Y qué quieres que te cuente? Pues este disco refleja fielmente lo que son una de las mejores bandas en directo del país, una de las mejores bandas del país, sin más. ¿Y qué he elegido? Pues uno de esos himnos de militancia rock con sorna que los Deltonos pues gustan de hacer y les sale muy bien, que se llama Hay Gente. Con ellos nos vamos. La semana que viene habrá más Rutas Enemigas, la semana que viene habrá más rock and roll, que no te quepa duda. Pásalo bien, sé todo lo malo que puedas o lo bueno, depende de lo que te apetezca. Y nada, nos emplazamos al miércoles que viene. Chao, chao, adiós. Los Deltonos, Hey Gente. Que sí, que todo es cierto. Vale, vale, que sí, que el rock ha muerto. Con que me dieran solo un euro por cada ocasión, he escuchado eso mismo. Vale, vale, que sí, que ya no hay guitarras. Vale, vale, que ya no hay de quien quiera tocarla. La respuesta en dos palabras, estáis equivocados. El problema, bienvenidos. Hay gente, seguís con nosotros. Aquí nos tenéis dándolo todo. Aquí no sabemos de otra manera. Hey gente, salud. En dos palabras estáis equivocados. El problema, bienvenido. Hay gente.